como estoy haciendo yo ahora, Andrea, con la yerba grapia milenaria, que también la podés encontrar en Radio Comunitaria Las Chacras. Una yerba que está ahumada de manera no industrial, con procesos artesanales. Bueno, dicho todo esto, me aguanto para decir que hoy tenemos un reprogramón que no me aguanto por contarles qué buen programa que tenemos hoy. Sí, y mira, te digo que hoy tenemos la columna El Ambiente que Habitamos, una columna que está buenísima. Yo no me aguanté a disfrutarla en vivo en el programa, y la escuché antes, Andrea, porque Mariana, Nico y Leo, cuando me mandaron la columna, dije, no va a ser sorpresa, la quiero escuchar. Buenísima, la columna se trata sobre fuego, sobre los distintos usos del fuego, y sobre todo en esta época del año que ya empezamos con los problemas de los incendios. Así que hicieron un trabajo de investigación y de edición que está buenísimo. No se lo pierdan, ¿eh? Más o menos casi llegando a las 20 horas de este día lunes, arranca la columna El Ambiente que Habitamos, y le agradecemos un montón a los chicos, porque realmente están haciendo un trabajo muy, muy, muy hermoso. Así que gracias, Nico, Mariana y Leo. Estamos muy orgullosas de estar con ustedes, chicos, desde que están trabajando desde Travesía, y aprovechamos para mandarle un beso grande a toda la gente allá en Travesía. Y qué mejor que hablar del fuego ahora, que ya pisando agosto, sabemos que vienen los vientos, ya vemos que la tierra está muy seca, y se empiezan a dar todas las condiciones para que estos sujetos oscuros empiecen a generar esto que vivimos año tras año y que nos duele tanto, que son los incendios intencionados, ¿no? Y muchos consejos a tener en cuenta de cómo empezar a preparar también el espacio, ¿no?, donde uno habita en relación a esta problemática. Así que imperdible la columna de los chicos. Y también tenemos una entrevista, ¡wow! Tenemos una entrevista que nos llena de emoción compartirla con ustedes, una entrevista que le realizamos a Luis Vitín Baroneto, un hombre que estuvo preso varios años desde antes de la dictadura, realmente una historia muy conmovedora, una entrevista que con una cantidad de ideas y de reflexiones que es imprescindible compartir con ustedes, y dado la profundidad y la riqueza de la entrevista, la partimos en dos partes, así que hoy vamos a escuchar la primera parte, y estoy segura que se van a quedar con muchas ganas de escuchar la segunda parte, nuestra próxima memoria giratoria, ¿no? Claro, Andrea, y recordémosle a la audiencia que Vitín Baroneto, un gran luchador, él estuvo muy, muy cerca de los sacerdotes por la teología de la liberación, los sacerdotes por la opción por los pobres, también estuvo muy cerca, por supuesto, fue militante de la JP, él lo va a explicar en esta entrevista hermosa que le realizamos, y también estuvo en el área de derechos humanos en la Municipalidad de Córdoba, en la CTA, bueno, una vida de militancia impresionante, ¿no? De y de pérdidas. Y de pérdidas. Bueno, y también tenemos otra entrevista que también nos da una alegría enorme compartir por las buenas noticias que trae, y además porque la interlocutora nos pareció una mujer realmente admirable, ¿no? Otra militante, Maya Goldín. Maya Goldín es directora nacional de documentos de viajes y de programación y producción de DNI del RENAPER, del Ministerio del Interior, es la que estuvo a cargo de esta alegría enorme que tuvimos la semana pasada, que fue el documento no binario, ¿sí?, que se publicó y que se entregó, los primeros tres documentos no binarios. Así que Maya, que es la encargada del RENAPER, bueno, nos comenta y nos habla de esta nueva adquisición de derechos que nos iguala, que nos hace una sociedad más justa. Así que una trabajadora y una militante, Maya Goldín, muy agradecidas estamos con Andrea por esta conversación que tuvimos con ella. Que además da un montón de información que no circula por los medios, una información que yo te diría casi imprescindible para los días que vivimos, ¿no? Y bueno, así que, ¿qué te parece si arrancamos? Sí, pero sin antes, Andrea, como nuestro programa se llama Memoria Giratoria, también queríamos recordar una efeméride del día de hoy que tiene que ver con la desaparición física de Evita, de Eva Duarte, que falleció hace 69 años, en 1952, tenía 33 años. Y una desaparición física, Andrea, pero que en realidad creo que contrasta con su vigencia como símbolo de lucha, ¿no? Porque realmente Evita es una gran referente, sigue siendo una gran referente de la justicia social, una mujer que visibilizó a las mujeres como sujetos políticos, ¿no? En esa época. Y bueno, yo cuando pensaba hoy en ella, digo, entender la importancia, a través de ella también, de que la política es el ejercicio para resolver los problemas urgentes y cotidianos. Ojalá también los estructurales, pero al menos creo que la gran grandeza que tuvo Evita fue de achicar la brecha y también de resolver los problemas urgentes de la gente, ¿no? Sí, y sobre todo también ofrecer una imagen de mujer hasta ese momento bastante oculta, ¿no? Una mujer que puede llevar adelante grandes cambios sin ser resistida por ser mujer, mostrando realmente una claridad en la acción, una precisión en los movimientos, ¿no? Una persistencia en la lucha hasta en los últimos momentos de su vida. Y como decía el locutor, que lamentablemente anunció su muerte, cuando estemos terminando nuestro programa, a las 20 y 25, la señora María Eva Duarte de Perón entró a la inmortalidad. Así es. Bueno, Andrea, te digo, exactamente, y hablando de política, y de sujetos y de sujetas políticas y políticos, te cuento que en septiembre tenemos las PASO. Cierre de candidatos en Córdoba. Así que estuvo movido, ¿eh? Qué movidito que estuvo. Muy movidito, y para compartir un poco con los oyentes, bueno, recordar que la provincia de Córdoba renueva este año 9 bancas de diputados y 3 de senadores nacionales. Y en el frente de todos, los senadores que encabezan la lista van a ser Carlos Caserío y la diputada nacional Gabriela Esteves. Y también está el oficialismo cordobés, Andrea, la alianza de Hacemos por Córdoba, que lidera al gobernador Juan Schiaretti y tiene como principal socio al PJ. Sí, sí, porque Juan Schiaretti finalmente no quiso acordar con la invitación de Alberto Fernández de participar de una lista unitaria, así que el peronismo... creo que es en el único lugar de la Argentina que va con 2 listas, o sea, es en uno de los pocos lugares donde el peronismo hace unas PASO internas, además de las externas, porque recordemos, que yo creo que quizás no todo el mundo lo tiene claro, a mí me costó también entenderlo, porque es el ejercicio de la democracia. En las PASO se resuelven internas de los partidos, es decir, elecciones al interior de los partidos, y también a la postulación entre partidos para los cargos que hay disponibles, ¿no es cierto? Entonces, va a haber elecciones que van a ser en septiembre. Claro, claro. Y después, bueno, también por el lado de Juntos por el Cambio, que no pudo lograr un consenso para la unidad, se va a presentar a las PASO con 4 listas. Bueno, no sé si querés que te las cuente o lo salteamos. No, bueno, digamos, porque la verdad es que están por un lado el radicalismo tradicional de la provincia, que está encabezado por Mario Negri. Y vos sabés que Mario Negri creo que hace como desde el 83 que está de manera ininterrumpida ocupando cargos públicos. O sea, wow. Hace más de 4 décadas que no se baja del poder. Entonces, él va a encabezar una de las listas para senadores, acompañados por la diputada nacional Zoher El Zucaria. Y para diputados lleva al exministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, que él viene del PRO, con una diputada que viene de la Unión Cívica Radical, que es Soledad Carrizo. Y en otra de las listas, que este es otro caso sintomático de la política cordobesa, acá tenemos al principal referente del Frente Cívico y actual diputado nacional, Luis Juez, que la verdad que no sé cómo tiene cara para seguirse presentando después de haber sido embajador en Ecuador y que fue denunciado por hablar de mugrientos y no sé qué, que Ecuador lo echó, como le quitó las credenciales. Bueno, vuelve a presentarse, acompañado por la dirigente social Carmen Álvarez Rivero. Y para, bueno, a nivel capitalino, el ex titular del ARSAT, Rodrigo de Loredo, y la actual senadora Laura Rodríguez Machado. Y el radicalismo del alfonsinismo promueve a la ex diputada nacional Griselda Valdata, que viene del ARI, y al legislador provincial Dante Rossi para diputado. Hay un poquito de todo, y después también hay algo de la izquierda. Sí. Exacto, en el frente de izquierda tenemos 3 listas que competirán en las internas: el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, el Partido Obrero y la Alianza Partido de los Trabajadores, PTS, Izquierda Socialista. Para senadores competirán Raúl Gómez, que es vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Emanuel Berardo, que es dirigente político, y Laura Vilches, que es docente y ex legisladora provincial. Y para diputados está Luciana Echeverría, que es legisladora provincial, Soledad Díaz, ex legisladora provincial, y Liliana Olivero. El espacio del Nuevo MAS impulsa para la Cámara Alta Nacional a Eduardo Mulal, ex candidato a gobernador por el Nuevo MAS, y para la Cámara Baja a Julia Di Santi, que es trabajadora social. Así que ahí tenemos más o menos el panorama cordobés para el mes de septiembre. Déjame también recordar que los legisladores que cumplen su mandato, en el Frente de Todos cumple su mandato Pablo Carro, que ingresó hace 4 años, y en Juntos por el Cambio dejan las bancas Brenda Agustín, María Soledad Carrizo y Diego Mestre, que vienen de la Unión Cívica Radical, y Héctor Baldassi, uno que era un número puesto de Macri, y Gabriela Frisa, del PRO. Y también Paulo Casinerio, Gabriela Márquez y Alejandro Vigo, todos de Hacemos por Córdoba o Córdoba Federal. Y en el Senado terminan también el periodo parlamentario Ernesto Martínez, del Frente Cívico, y Laura Rodríguez Machado y Carlos Caserío, que van todos por su reelección. Bueno, con esto me parece que también, de algún modo, se refleja cuál es la situación, es como un reflejo, ¿no?, de la situación política actual de la provincia. Que acá lo que es interesante, que yo pensaba, bueno, tantas listas por el peronismo, cuando termina siendo una provincia que vota desde el macrismo. ¡Qué mezcolanza, madre mía! ¡Qué mezcolanza! Así estamos, Andrea. Bueno, queríamos acercarle un poco a los oyentes este panorama local, que bueno, qué es lo que se viene y qué es lo que tenemos que ir pensando, reflexionando, masticando al momento de votar, ¿no es cierto? Dale. Bueno, te invito ahora a escuchar a una chica que canta como los dioses, acompañada también por un maestro de la música. Me refiero a Anabel Soch y a Peteco Carabajal, con un hermosísimo tema que se llama Domingo. Bueno. ¡Ay, divino! ¡Vamos! Se aleja el sol,

Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos acá en Memoria Giratoria y con Analía. Estamos muy contentas con el invitado de lujo que tenemos hoy, a quien vamos a entrevistar. Les cuento que este invitado estuvo preso en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y es actualmente director de la revista Tiempo Latinoamericano. Le damos muy la bienvenida a Luis Vitín Baroneto. Hola, Luis. Buenos días, un gusto de estar con ustedes dos y poder conversar, bueno, lo que ustedes vayan sugiriendo. Y un gusto conocerte, Luis. Igualmente. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Te comentamos también que bueno, el programa Memoria Giratoria, y que van a estar escuchando no solamente acá en las chacras y en los pueblos cercanos, sino también del otro lado, San Carlos Mina, ahí el compañero Oscar Mota, y en la radio retransmiten nuestro programa, así que bueno, y por internet por varios lugares más. Así que, muy bien, muchas gracias. Bueno, Luis, como te adelantaba, había varias cosas que te queríamos preguntar, dada tu vasta trayectoria. Vamos a tratar de ordenar un poquito todas las preguntas que nos fueron surgiendo. Pero con lo primero que queríamos arrancar es que sabemos que sos el biógrafo del padre Angelelli. Y la primera pregunta que me surgió es, ¿por qué esto? ¿Por qué te decidiste hacer una biografía del padre Angelelli? Que recordemos a la audiencia que fue asesinado por esta dictadura que mencionábamos en una ruta de un pueblo de La Rioja, ¿no? Bueno, en realidad a Monseñor Angelelli lo conocí cuando estaba estudiando para sacerdote y era muy jovencito yo. Es decir, habrá tenido unos 15 años por allí o quizás menos. Y él estaba en Córdoba ya como obispo auxiliar y visitaba Jesús María, que era donde estaba el seminario menor. Después hemos seguido muy de cerca su estadía en La Rioja, su compromiso, nos entusiasmó su pastoral de compromiso con los más pobres, los campesinos principalmente, que era la mayoría de los pobres en La Rioja. Mis estudios continuaron en Córdoba, en unos barrios bastante pobres. Vivíamos con un grupo de estudiantes y un par de curas que habían sido discípulos directos de él, y por supuesto cada vez que venía a Córdoba visitaba el ranchito que teníamos en Barrio Comercial. Es decir, existía una coincidencia con su pastoral, que no tenía nada que ver con el antiguo tradicionalismo y tan arraigado en Córdoba, ese catolicismo conservador, atado al rito, pero ausente de compromiso y, por supuesto, olvidándose absolutamente de los pobres. Bueno, después las vicisitudes personales y políticas hicieron que, estando yo en Villa Libertador, que era vecino a Barrio Comercial, aún estudiando para cura, mi compromiso se extendió hacia un cargo en el centro vecinal que recuperamos allí, un barrio que no tenía agua, luz, guardería, bueno, un montón de necesidades que tienen en general los barrios más pobres. Y en ese lugar también trabajamos mucho con los jóvenes. Allí conocí a Marta, Juana González, que después se incorporó como catequista, después nos pusimos de novio, yo dejé de estudiar para cura, y en el 73 nos casamos. Y continuamos en la misma línea de en lo que habíamos motivado nuestra vida, y que también Marta se entusiasmó con eso, así que ya éramos dos en vez de uno, fuimos multiplicando la participación. Y bueno, después nos metieron preso a mediados del 75. Para esa época nosotros ya teníamos una militancia política en la juventud peronista que estaba vinculada a Montoneros, pero nuestra participación era más bien en el territorio, todo lo que hacía asumir las necesidades de la gente. Teníamos muy buena inserción porque hacía varios años que trabajamos en esa zona, que entre Comercial y Libertador, para la época era muy numerosa, unos 70.000 habitantes, y además bastante despegada de lo que era la ciudad de Córdoba propiamente dicha. Era una zona muy olvidada. Ahora ya está más integrado todo eso. Bueno, después del 75 hasta el 80, bueno, a Marta la fusilaron, la sacaron de la cárcel en octubre del 76 con otros compañeros presos. En esa última tanda fue la única mujer, pero en total de las fusiladas, sacadas de la cárcel, hubo 6 mujeres y el resto, hasta completar 29, fueron hombres, varones. Bueno, yo anduve por distintos hoteles pagos en el país. Estuve en Sierra Chica un par de años, después estuve en La Plata, estuve inaugurando la cárcel de Caseros que inauguró Videla y después la implosionaron porque era tan inhumana que ni como estaba servía. Acabé en Rawson y después me reintegré a Córdoba. Pude reincorporarme a mi trabajo como empleado bancario y ahí seguí hasta que estuve en la conducción del sindicato bancario. Después vino un gobierno de José Manuel de la Sota que me excluyó del banco junto con todos mis delegados. Y bueno, al poco tiempo se dio la posibilidad con otros gremios. Yo participaba en la CTA. De participar en un experimento político, digamos una prueba para romper el bipartidismo, que empezó bien pero no terminó tan bien, y así es como en esa perspectiva fui a integrar en representación de ese grupo de gremios, ocupando el cargo de director de derechos humanos, en el que estuve desde el 2003 hasta el 2011. Renuncié para esa fecha porque me parecía que ya no había tanto espacio con el intendente que estaba en ese momento como para llevar adelante lo que había podido hacer en los años anteriores. Y bueno, y continué mientras tanto con lo que habíamos empezado paralelamente a este camino, un camino con un grupito de cristianos sobrevivientes de la dictadura, que tomamos como consigna principal reivindicar lo que a toda costa el episcopado quería callar, que era la muerte violenta del obispo de La Rioja, Monseñor Angeleri. Empezamos pidiendo la investigación, escribí después bastante, investigamos bastante. Después nos constituimos en querellantes en la causa. Finalmente, en el 2014, hubo un fallo de la justicia. Desde el 1983 al 2014 hubo un trayecto largo de obstáculos, como en general los tuvieron casi todos los juicios por delitos de lesa humanidad, por las leyes de impunidad que se pusieron en el medio, pero en este caso también por la obstrucción bastante activa por parte de las cúpulas eclesiásticas que se sucedieron hasta el 2006. En el 2006 hubo un cambio en la cúpula eclesiástica cuando el presidente fue Jorge Mario Bergoglio, el cardenal Bergoglio, que impulsó una comisión interna que fue la que abrió las puertas para que se facilitaran las cosas y el proceso civil de la justicia pudiese finalmente esclarecer en el 2014 que se había tratado de un accidente provocado. Después continué porque me lo pidió el obispo de La Rioja de esa época, del 2014, participando en lo que se llama la Comisión Histórica por la Beatificación, que se hace en Roma, así que me tocó integrar también el grupito que redactó la parte histórica, digamos así, de la vida de Monseñor Angelelli y de los otros mártires riojanos, y de la pastoral riojana, porque en realidad lo perseguido fue la pastoral, las acciones que se hicieron, lo que molestó a los poderosos. Bueno, eso fue lo que se elevó a Roma, y finalmente en el 2019 el Papa Francisco beatificó a estos cuatro mártires, que es una manera de ponerlos a la exposición pública, digamos así, para que se conozca su vida. Y bueno, esto es más o menos un síntesis. Vitín, y estaba pensando en esta militancia, porque realmente también, aparte de, pienso, ¿no?, de ser mártires, fueron grandes militantes, ¿no? Angelelli y toda la pastoral, y todos los jóvenes de esa época, incluyéndote a vos también, por supuesto. ¿Cómo, a la luz de la coyuntura actual, cómo pensás que se resignifica, ¿no?, la actividad que tuvieron todos estos mártires y toda la juventud en ese momento, enmarcada, si no me equivoco y vos me corregirás, en lo que es la opción por los pobres, ¿no?, en la teología de la liberación? Sí, sí, habría para tocar distintos aspectos de este tema, pero yo diría esto: no nos equivocamos en el motivo por el cual nosotros encaminamos un modo de compromiso, un modo de lucha. ¿Por qué? Porque la realidad es tanto o más grave que en aquella época. Es decir, los pobres siguen estando, las injusticias se siguen cometiendo. Quizás hay que tener en cuenta que el tiempo también, el tiempo y el avance social, y allí quizás algunos frutos de aquella siembra se puedan percibir, ha posibilitado visualizar otros derechos más allá de aquellos elementales por la vida que nos inspiraron en aquella época. Por eso creo que ese es un dato. El otro dato es que ciertamente nuestra lucha también tuvo sus errores. Y esto hay que decirlo, porque si no, no se explica tanta avalancha en contra, digamos así, y los efectos que todavía perduran. Pero también en ese proceso, como nada es blanco o negro, sino que todo tiene sus pros y sus contras, hay que decir que también han surgido nuevas expresiones me refiero a las expresiones sociales de organización popular de los distintos sectores carentes de algún derecho que se siente violado, y también alguna expresión política que yo diría que con menos, pero de algún modo también se encamina hacia una cierta restitución de derechos, que no es obra de los que gobiernan exclusivamente, sino que es una ida y vuelta en todo caso. Es como incide la fuerza social en las fuerzas políticas en todo caso, y logran institucionalizar aquellas demandas que se consideran justas, ¿no? Yo creo que en el país ha existido desde después de la dictadura un periodo importante como en Latinoamérica, porque nuestra historia no se puede leer sin ver el contexto latinoamericano, donde también hubo estos procesos nacionales, populares, que han permitido a los pueblos expresarse, que después tienen un embate en contra, pero después vuelven. Lo estamos viendo en estos tiempos, ¿no? El 28 asume Castillo en Perú. En Chile es importante que una mujer y de los pueblos originarios sea la presidenta de la Asamblea Constituyente. En Brasil pareciera ser que hay un otro resurgimiento. Bueno, esto, entender estos vaivenes en la historia, que a lo mejor a veces no es tan fácilmente, porque uno quisiera que todo marchara en una línea y rápido. Y la realidad nos dice que no marcha rápido, y que a veces hay que remar fuerte, digamos así, y aún remando, la correntada nos tira para atrás. Bueno, creo que ese es el proceso en el que estamos ahora, y yo digo, ¿qué es lo que sirve? Que me parece que no está totalmente asumido este asunto en la militancia política o social, digo principalmente en la política, en la social un poco más. ¿Por qué? Porque la militancia social no existe si no es pegada a la realidad de las necesidades de la gente. Entonces allí es más difícil hacerse notario. Uno tiene que hacerse cargo sí o sí de lo que es una demanda colectiva. En cambio, en la política, aún los mejores intencionados, es más fácil que se despeguen de la gente. Y por eso allí es a donde yo veo la falta de memoria. Y yo diría que la memoria principal que necesita la militancia política actual, los jóvenes especialmente, es la mística del compromiso, es decir, asumir que hace falta una donación personal, una entrega, un servicio, que no es para yo figurar en la primera línea, o para obtener un modo de vida seguro de acá hasta que me ponga viejo, que es lo que olfateo así medio en alguna militancia joven, buena militancia, buena, que nace bien inspirada y que el mismo sistema lleva a que en vez de que la postulación en una lista sea el resultado de un proceso participativo, es más bien el resultado de algún dedo que indica que tiene que ir a ese lugar. Eso es lo que me parece que no, allí no nos sentimos reivindicados en la memoria de nuestros muertos y de nuestros desaparecidos, ¿no? Me parece que esa es la parte que incluso eso le hace daño al proceso popular, porque entonces la gente lo que acaba diciendo es, y son todos iguales. Entonces, esta falta de una nueva visión política, que no es nueva. Es lo mismo de siempre. De siempre, digamos, sí. Nada más que hay que ponerla en el estandarte. Uno puede mirar mucha gente de nuestra historia, a Juana Azurduy, a Felipe Varela, al Chacho Peñalosa, Martina Chapanay, qué sé yo, mucha gente de nuestra historia que se entregó sin andar buscando asegurarse la jubilación, como le pasó a Juana Azurduy, ¿no es cierto? Bueno, así es. Pero hay para hablar mucho. En nuestro próximo programa vamos a escuchar la segunda parte de esta impresionante entrevista. Y ahora los invitamos y las invitamos a escuchar a Bruno Arias con un tema que le hizo a la mujer de Luis Vitín, Marta Juana González, fusilada en dictadura. Thank you.

Estás en Memoria Giratoria. Llegamos al final de Memoria Giratoria, un recorrido hermoso que hicimos, Andrea, con mucho para festejar y con mucho también para pensar, con el pasado, con el presente y, por supuesto, con más derechos que seguramente se van a venir. Así que agradecer a todos y todas, agradecer a Vitín, agradecer a Maya, agradecer a Mariana, Leo, Nico, a todos los oyentes que han mandado mensajes, Laura de Lullaba Sur, Laura de las Rosas, El Negro Aldo, La Tana, Claudia de Tiembla Barbie, bueno, no sé, un montón de gente. Muchísimas gracias por los saludos, por la escucha y por estar ahí, ¿no? Pensando con nosotras. Compartiendo este placer con nosotras que es hacer Memoria Giratoria. Y vos hablabas del pasado y del presente y yo te quiero hablar del futuro también, porque Memoria Giratoria va y viene. Y como nos ha ido pasando en todos estos meses de COVID que venimos llevando ya, tenemos la posibilidad nosotros de tener la lectura del diario del lunes, ¿no? O sea, de ayer, que es simplemente mirar lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, porque sabemos que lo que está sucediendo allá, después de un cierto tiempo, es lo que va a suceder acá. Algo que espero que la gente que creo que lo hace, que mira muy atentamente, qué es lo que nos va a pasar en los próximos meses. Y lo que está pasando ahora en Europa es realmente preocupante en cuanto a decir que todavía no se puede ver la luz al final del túnel, a pesar de la mala fama que le dio una funcionaria que tuvimos en los años del macrismo. Pero lo que sí podemos decir es que Inglaterra viene teniendo una situación muy complicada por la cantidad de contagios que hay. Tiene 1 millón de trabajadores que no está concurriendo a sus trabajos y empiezan a notar desabastecimiento en los supermercados. Realmente es muy notorio la preocupación y estoy hablando de un país que tiene el 70% de los ciudadanos vacunados. Y Alemania también lanzó una advertencia en este fin de semana que si sigue habiendo la suba de casos que están registrando de la variante Delta, la misma que hay en Inglaterra, la misma que está en España, que también preocupa mucho, va a tener que tomar restricciones o ciertas medidas para aquellos que no están vacunados. Por ejemplo, la visita a lugares como restaurantes, cines y estadios, de que dicen que ya no sería posible ni siquiera para las personas no vacunadas que se hayan sometido a pruebas, porque el riesgo es demasiado alto. Así lo dijo el jefe de gabinete, Helge Braun. Vos sabés que el gobierno alemán, que estuvo muchos meses con un confinamiento muy estricto, y que recién habilitó y empezó a flexibilizar en el mes de mayo, ahora está considerando imponer restricciones para aquellos que aún no se vacunaron. Lleva un aumento de la incidencia de casos de cada, digamos, esta medida que tienen, que se toma cada 100.000 casos, y bueno, resulta que vienen notando que este aumento fue muy exponencial. Ya lleva vacunado al 60% de su población con una dosis y al 48% con las dos. Y aunque el ritmo de inmunización se ralentizó, viene haciéndolo de manera constante, ¿no? Sí. Vos sabés, Andrea, que ya también se está hablando mucho, no solo en Alemania, sino también incluso en nuestro país, sobre la obligatoriedad de la vacuna, ¿no? De esta vacuna, y que esta discusión se está planteando a nivel internacional. Y también se habla de incentivos, de hecho Joe Biden creo que lo está haciendo, lo está llevando adelante, incentivos para las personas que todavía dudan para que vayan a vacunarse. Lo cierto también, Andrea, es que obviamente que la persona que no se vacuna no necesariamente es antivacuna, sobre todo en nuestro país, que es un país muy heterogéneo, hay un montón de factores por el cual las personas no se vacunan, no, deciden no vacunarse o no pueden vacunarse, ¿no? Hay un montón de factores. Lo interesante es pensar, como nos dijo en aquella entrevista Florencia Kahn, que el camino nunca es confrontar en esto, ¿no? Sino que el camino es generar consenso, ¿no? Tratar de no convencer al otro desde el insulto o desde la falta de respeto, sino tratándolo de convencer a través de las evidencias, entendiendo que la vacuna es la materialización del lazo social, ¿no es cierto? Es una cuestión solidaria, no es una cuestión individual como lo es un fármaco, ¿no? Yo me siento mal, me tomo un remedio. La vacuna tiene otro sentido, ¿no es cierto? Y que también sustituye al distanciamiento, porque también cuanto más personas vacunadas estén, creo que más rápido nos vamos a poder juntar, abrazar, festejar, celebrar, ¿no? Por lo menos es hasta ahora la vía que aparece como posible, ¿no? Para que podamos volver a reencontrarnos, que creo que es una de los aspectos que más hemos perdido, porque mal que mal, los trabajos o los estudios, en mayor o en menor medida, se han podido continuar a partir de la virtualidad. Lo que no se ha podido continuar es lo emocional, digamos, sí, uno puede ver a sus seres queridos a distancia o virtualmente, pero no es lo mismo que estar abrazándose libremente, porque cuando hablan de la libertad, incluso estas medidas en Europa están generando en ciertos grupos resistencias y pidiendo mayor libertad y pidiendo no ser, digamos, no tener este pasaporte sanitario del cual se está hablando, hay una resistencia en ciertos grupos a esto, pero la verdad es que no, en estos momentos no aparece otra contrapropuesta u otro camino para que podamos volver a, como decís vos, abrazarnos. Y sobre todo, y permitime que cierre la nota con justamente hablando de los abrazos, hay una campaña que las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron para encontrar nietos y que proponen inundar las redes con el hashtag El Mejor Encuentro, que es el Día de los Abuelos. La organización Madres de Abuelas de Plaza de Mayo convoca a homenajear a todas las abuelas, entre ellas las de Plaza de Mayo, que hace 44 años luchan por restablecer este vínculo amoroso, pero en vez de por la pandemia, por la otra pandemia, la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Así que lanzó esta campaña, El Mejor Encuentro, en el marco del Día del Abuelo y de la Abuela, que se festeja hoy, y como parte de una celebración que va a durar la semana, en la que se invita a publicar en las redes sociales fotos, videos o collages que evoquen encuentros con los adultos mayores de la familia, con el hashtag El Mejor Encuentro. Así que qué hermoso esta invitación. Muchas de estas abuelas lograron el encuentro con sus nietos y con sus nietas, pero muchas aún todavía lo esperan y muchas se han ido sin poder concretarlo. Así que siempre celebrando la vida, ¿no? Las abuelas y las madres siempre celebrando la vida. Así que hermoso, hermoso esta convocatoria. Como siempre, una convocatoria que refuerza la esperanza, una convocatoria original, ¿no? Bueno, y con esto también nos queremos ir despidiendo, ¿no? Con un gran abrazo radial para todos y todas los oyentes. Así es, y recordando que el viernes al mediodía nos pueden volver a escuchar por FM Sierras 109.7 y si no, el sábado a las 13:30 por FM Carlos Murias 99.1. Y les mandamos un gran saludo a todos por allá y los esperamos en nuestro próximo programa, acá el lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Muy buena semana. Los lunes a las 19 horas te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre.